Esta historia comienza como casi todas las historias de una pareja enamorada. Estaba Juan, novio de Fernanda, en la plaza y sentado esperando que llegara como día antes habían quedado en encontrarse. Ash, quedamos de vernos a las 2 y ya son más de las 2:30. El impaciente a la llegada de Fernanda y como típicos hombres celoso y enojón, empezaba a molestarse. Más a pocos minutos aparece Fernanda. Hola amor, ¿cómo estás? Discúlpame de haber llegado tarde, es que mis padres me dijeron que haga algunas cosas, vos sabes, para limpiar mi casa y así, lo siento. Tú, siempre con el mismo cuentito, más desesperas siempre, mira cómo la gente me mira. No, no es así Juan, tú siempre gritándome. Claro, seguro estabas por ahí, con ese tu amiguito que siempre está detrás de ti. Juan se puso agresivo, tomando muy fuerte el brazo de Fernanda, pidiéndole una explicación, sin saber que ella decía la verdad. Insistía lastimándole muy fuerte el brazo. ¿Y? ¿No me vas a decir nada? Seguro todo lo que te dije es verdad. Yo te dije toda la verdad. Soltame, me estás lastimando. Descontrolado, con todo el enojo que tenía, le levanta la mano y le da una cachetada. Ya no quiero saber más de vos. Siempre con lo mismo. Fernanda era una simple adolescente de 18 años, enamorada de aquel hombre que le maltrataba verbalmente cada vez que llegaba tarde a su cita. Sos hermosa, inteligente y capaz de hacer cosas más de lo que te imaginas. Aprendí a quererte y a valorarte. Ninguna mujer merece ser maltratada. Si sos víctima de violencia de género, llama al asterisco 144, las 24 horas en todo el país.